más. Estás en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Así se despierta el mundo. That's the way we do it. ¡Qué clase de alarma! Esta es la primera fiesta del día de costa a costa alrededor del mundo en las más poderosas plataformas del momento. Este es tu amigo Johnny del Valle. Bienvenido a Sin Límites. Esta locura es algo extraordinario. La revolución es real y ahora tú eres parte de ella. Y cada mañana que nosotros nos levantamos, debemos de levantarnos con gratitud y con mucha esperanza. ¿Dónde está tu esperanza en el día de hoy? ¿Dónde está tu expectativa? Espero que esté en un número 10. Y si no está en un número 10, quédate aquí, porque antes que esta programación se termine, va a estar en un número 10. ¿Sí? Todo comienza con una actitud de gratitud, dándole gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho, está haciendo y aún va a hacer. ¿Te unes conmigo en una oración de gratitud a Dios? Come on now. Acompáñame. Padre Celestial, amado Rey, qué lindo es saber que tú nos das un día nuevo más de vida. Gracias por tu amor y por hacer que nuestros ojos se abran en este lado de la eternidad. Gracias por guiar nuestros pasos a través de la luz de tu palabra y por suplir cada recurso necesario para sostener nuestra existencia. Te amamos, Señor, y por ese amor queremos servirte. Nos guía a arrepentimiento y a querer ser la mejor versión de nosotros en agradecimiento a ti. Si hay alguien en el día de hoy que está atribulado, turbado o lleno de dolor, te pido que tú les toques de una manera especial y que use el contenido de esta programación para levantar sus ánimos, para que puedan conseguir una auténtica inspiración. Y Señor, hoy mientras estamos en este planeta compartiendo junto, te pedimos que nos use, porque queremos ir más allá de simplemente nuestra adoración de labios, pero con nuestras acciones. Ayúdanos a ser sensitivos a las necesidades de otros y que podamos compartir de lo mucho que tú nos das, para que así la luz de tu amor brille donde quiera que estemos y que el mundo sepa que contigo todas las cosas son posibles. Gracias por todo lo que haces, por lo que estás haciendo y por lo que aún tú vas a hacer. Nuestra esperanza está puesta en ti. Nuestra fe es acción y hoy estamos disponibles para amar a través de ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Thank you, Jesus. Gracias por compartir estos momentos conmigo. De verdad se lo agradezco y le agradezco a Dios la oportunidad que tenemos aquí en este espacio, en esta programación. Vamos a despertar el mundo con mucha alegría y gozo, despertando con una fiesta. Pero antes quiero dejarte saber que me quiero conectar contigo. I want you to connect with me. Así es, ¿sí? Y por eso que te voy a dar este número de teléfono para que me pueda enviar un texto o hacer una llamada, dejarme un mensaje. Estoy aquí para servirte. 352-443-5522. 352-443-5522. Ese es el número a marcar. Guárdalo en tu celular. Give me a call. Y déjame saber en qué te puedo servir. Y durante esta programación, pues si ha sido de beneficio para ti, compártelo. Donde quiera que tú estés escuchando, sube el volumen. Vamos con Dios. Todas las cosas son posibles. You know what to do. Es un misterio para mí, aún sin verte, oh Señor. Sé que estás aquí, aunque el mundo te niegue, Señor. Tu verdad transforma quien yo soy. Me salvaste y con tu amor me revelaste. Thank you. Sé que estás aquí, aunque el mundo te niegue, Señor. Tu verdad transforma quien yo soy. Me salvaste y con tu amor me revelaste que eres Dios. ¿De quién eres Dios? Estás en mí, tu amor ha cambiado lo que soy. El mundo verá que eres Dios, tu poder va más allá de los cielos. Eres real y estás en mí, tu amor ha cambiado lo que soy. El mundo verá que eres Dios, tu poder va más allá de los cielos. Escuchará, eres real, Señor. Sobre mí tu luz brillarás. Eres real, Señor. Oh, oh, oh, oh, oh. Revolución es real y tú estás en medio de ella. ¿Cuál es nuestra lucha? Una independencia espiritual, una libertad personal para poder decidir. ¿Y por qué tú quieres decidir? Porque lo mejor que tú puedes hacer es decidir, hacer un compromiso con tus ideas. ¿Qué es lo que tú quieres con tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres alcanzar? Sabe que cada idea es posible, porque si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles. Mi trabajo en esta programación es traerte una perspectiva a través de un mensaje, a través de la música, y crear en ti un momento donde tú puedas decidir por ti mismo. Yo voy a inspirarme, yo voy a buscar lo que de verdad yo vine a hacer en este planeta. Y hablando de eso, qué placer poder compartir este planeta contigo. Y me gustaría conectarme contigo. Y gracias a todos ustedes que ya están llamando o enviando un texto. Con tus preguntas, comentarios, puede enviarme un texto o llamarme ahora mismo al 352-443-5522. 352-443-5522. Estoy esperando tu llamada. What are you waiting for? Si yo tuviera tu teléfono, I'd be calling you. ¿Sí? Molestándote. Where's my coffee? Yeah. Cositas así. Bueno, vamos ahora a seguir hacia adelante con este programa de grande variedad. No te muevas. ¿Sí? El mundo tiene una idea acerca del amor,

Revolution. This is your friend Johnny Del Valle here on the other side of the radio, sharing with you inspirational thoughts and moments to propel you from where you are to where you need to be, and you need to be inspired. Everybody has their own story. Everybody has their own origin story. So what's up? How you doing today? I hope you're doing great. I'm so glad that we get to share together. Let's get to it. And their success. And you have your very own story. And I want to celebrate that story by giving you a gift. Today, I want to give you a gift. It's what people have been looking for since the beginning of time. It's the secret behind what makes things happen. And not only have been people looking for it, many people have found it. And I want to share with you, and it's the secret of success. This, I have also looked for the secret of success, and I place myself, strategically place myself around people that are very highly successful. Not only did I want their success to rub off on me, yes, give me a little bit of what you got, but I also wanted to learn what makes these people different. Is there a secret? Are they going to let me in to their knowledge and the way they do things? Of course, everybody have their different methods, and it's important to understand that, yes, habits do dictate our future. You might not be able to predict your future, but you could definitely understand the direction that is going by the habits that you keep. And these are very important, but I'm going to tell you something. Those habits are not secret. Yes, we know we need to be disciplined. We know we need to eat right. We know we need to exercise, sleep well, take care of our bodies, take care of our minds, be careful of what we look at, find entertaining or enjoy that either brings value or doesn't bring value in our lives. And we have to be conscious about those things. When we are, then we make better choices, and better choices lead to better lifestyles. So then what is the secret? What is the secret, the true secret of success? Are you ready? I'm going to tell you. There is no secret. That's the greatest secret of success. There are no secrets. Everything is already known. Only thing that is missing is to be applied. That's where people find it difficult. I want to challenge you. How many things you already know that you should be doing but are not doing? How many ideas you already have that you haven't implemented? How many strategies do you need to know before you start working on one? And how many times you know that discipline and health is very important, but yet they're not a priority? That's the difference. The difference between people that succeed and people that have great success stories and those that just wish they had a different lifestyle is just the commitment that they have to make priorities. What's the most important thing in your life? What are the things that you take care of first? What is more valuable for you? What is there any codependence in your life? Are you depending on others? Are you waiting for the right circumstances in order for you to move? Because if you are, then you don't have the right perspective on making your dreams come true. Well, I hope this has helped you today. My prayer for you always is that you find yourself inspired. Now, come on. Let's join the revolution by raising up the volume of your radio. And get ready. Let's turn those minivans into lowriders. Keep on being inspired, and remember that all things are possible. Come on now. You know what to do. Before she goes, unnoticed she knows. No limits she craves, attention she praises. an image she prays to be, sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe we are made of blind souls. She tries to cover up her pain and cut her woes away, 'cause cover girls don't cry after the face is made. But there's a hope that's waiting for you in the dark. You should know. She's starving, you know, cover girls eat nothing. She says beauty is pain and there's beauty in everything. What's a little bit longer? I can go a little while longer. She fades away, she don't see her perfect, she don't understand she's worth it. All that beauty goes deeper than the surface. Oh, oh, so to all the girls that's hurting, let me be your mirror. Hope you see a little bit clearer the light that shines within. There's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are, and you don't have to change a thing. The world could change, it's hard. No scars, so you're beautiful. We're stars and we're beautiful. Revolution is real. That's the way we take care of it right here. And I would love to thank you for giving me an opportunity to share with you in this capacity. Join me next time or look me up on social media, Johnny Del Valle, johnnydelvalle.com. Pass there and listen, you have a friend on the other side of these programs. Remember these very important things. God's proud of you. I'm proud of you. And all things are possible. So stay inspired, move forward. And remember that faith is not what you believe in, it's what you act upon. So make your dreams come true by creating a commitment with your inspiration and making everything possible. Yes, move forward, never ever stop. See you next time. Sigue en sintonía aquí con la frecuencia que inspira fe en la programación que está causando una revolución mundial. That's right. Aquí es Sin Límites, celebrando siempre tu fe, tu música y tu cultura. Y le damos gracias a Dios por la experiencia que tenemos, que se están uniendo miles de personas alrededor del mundo a través de esta programación. Ahora te toca a ti ser parte de esta revolución. Súbele el volumen a radio. Tengo un mensaje específico para ti. No te muevas. Que quiero que tengas esta herramienta para que puedas cautivar una inspiración que crea un compromiso con tus ideas. El número de teléfono para enviarme tus preguntas, comentarios o peticiones es el 352-443-5522. 352-443-5522. Give me a call, give me a text. Vamos a celebrar con Dios. Todas las cosas son posibles.

que te debe de preocupar o darte ansiedad, pero el Espíritu ahora mismo te visita para dejarte entender que tú eres especial y que tú nunca has estado solo, nunca estará. Con otro suspiro profundo, respira gratitud. Gracias, Señor, por la oportunidad de existir. Con una postura en alto, una cabeza en alto, ahora mismo con tus manos sobre tu corazón, abre tus ojos y contempla esta preciosa oportunidad de existir. Despierta la inspiración que te dice: tú viniste a este planeta para conquistar, para demostrar la fuerza del amor divino que existe adentro de ti. Este es tu momento. Esta es una realidad. Se escapa ahora mismo toda ansiedad. Se va de nuestra vida toda preocupación. Y entra una fe para actuar en esas promesas. Que hoy es un día especial. Imagínate tus deseos hecho una realidad. Y cada deseo de tu corazón, Dios te lo dará. Es que Él está plantando cada deseo de Él en ti para que tú puedas obrar y ver una vida ideal. Con Él todas las cosas son posibles. Estaba rodeado de

tú puedes aceptar esa invitación de parte de Dios en una oración simple pero sincera de todo corazón. Repite conmigo: Señor Jesús, te acepto como mi guía y mi salvador. Perdona mis pecados, mis errores y enséñame a vivir para ti. En el nombre de Jesús, amén. Y si tú oraste de esa manera, felicidades. Tu vida nunca será igual, porque con Dios todas las cosas son posibles. 4, 3, 2, 1. Es tiempo de celebrar. This is better than winning the lottery. I'm telling you the truth. Teniendo inspiración es mucho mejor que ganar la lotería, porque inspiración tú la puedes cautivar todos los días de tu vida poniendo un pie delante del otro, tomando decisiones. La primera decisión: sube el volumen a radio y grita: con Dios todas las cosas son posibles. Siento algo tan especial, no lo puedo explicar. ¿Ves? Me hace reír, me hace danzar. Despido de ustedes por ahora. Será hasta la próxima vez, si así Dios lo permite. Gracias por dejarme ser parte de tu vida. Gracias por ser parte de la mía. Se lo agradezco. Y si tú quieres comunicarte conmigo, enviarme un texto, un mensaje, llamarme 352-443-5522. 352-443-5522. También comunícate con la emisora donde tú estás escuchando esta programación o la página. Y mira, disfruta, disfruta todos los días de tu vida. Haz muchos amigos. Nunca conozca a un extraño. De eso se trata. Déjalo todo aquí, que no nos vamos a llevar absolutamente nada. That's for real. It just got serious there. Gracias a todos nuestros auspiciadores. Don't miss me too much. See you next time. Chao. Abrazos. Love you. Love you, angel. Sigo lo activo, lo disfruto, lo proyecto. Es mi fortaleza, no añade tristeza, se expresa y se siente perfecto. Si no entiendes mi risa, mi salto, mi canto, te quiero hablar al respecto. Esto no tiene pausa, Jesús es la causa y este gozo es el efecto. Órale, hágale, vale, cántale, dale, dale. Deja que ese grito de tu boca dispare. Aguara, qué bacán, qué chido, qué grosso. Qué maravilloso se siente este gozo. Welcome to the party, vamos y caile.